otra vez bebí. Bebí pensando en ti, en lo feliz que fui, en cada momento que estuve junto a ti. Otra vez bebí. Bebí pensando en ti, en lo feliz que fui, en cada momento que estuve junto a ti. Me besaste y en el aire me mecí, como Messi ando dribbling por la street, esquivando a las que llegan por ahí. Te he pensado tanto que hasta te dedico tweets, como un tonto de tanto pensarte. Parezco Dundo Dumbo, las nubes grises, porque hoy estoy de luto y sufro. Dale, voy de nuevo. El cigarro y cenicero, fumo y fumo porque en el humo te veo. Soy sincero, hoy de vos no sé ni cero, pero lo que estoy seguro es que vos no sentís ni cero ya. Han pasado varios meses, por fuera sanen las heridas, por dentro el vacío crece. No voy a hablar estupideces, pero es que entre más te pienso el vacío más me crece. Extra. La X con el 3. Shmoney, wow. Otra vez bebí. Bebí pensando en ti, en lo feliz que fui, en cada momento que estuve junto a ti. Otra vez bebí. Bebí pensando en ti, en lo feliz que fui, en cada momento que estuve junto a ti.